CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a toda la gente que nos está acompañando a esta hora. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, indicó que no se estaba pensando en dejar la intervención en el CASMU. Este domingo se estará presentando el primer informe. Se ha trabajado fuertemente durante estos 60 días, se indicó por parte de la Secretaría de Estado, en torno a los interventores. Y por otra parte, se han notado algunas desprolijidades, sobre todo en el área financiera, no en el tema de la atención, pero sí en el área financiera, que serán evaluadas y se verificará después. Hay intención de aumentar los poderes vinculados a estos interventores, que lo tiene que hacer por decreto el propio Ministerio, porque recordamos que el Parlamento dejó eso en mano del Ministerio de Salud Pública. En torno al tema de los dineros, hay algunas actividades que todavía el CASMU tiene que cerrar, con, por ejemplo, República FISA, y en ese sentido irse haciendo de las economías que el propio Poder Legislativo también brindó. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Karina Rando sobre este tema. Nosotros ya entregamos todos los requisitos que requerían del Ministerio de Salud Pública. Se requería una carta de los interventores, esa carta ya fue entregada y ahora el Banco República, República FISA y el Ministerio de Economía y Finanzas están estudiando los documentos que enviamos nosotros y los documentos que CASMU envió para hacer efectivo este préstamo. Los interventores han trabajado muchísimo, han trabajado incansablemente durante estos 60 días. El informe está prácticamente terminado, se estaban haciendo los últimos arreglos para entregárselo a la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, particularmente a la contadora Alicia Rossi, quien lo revisará y nos informará a nosotros acerca de eso. Recién está haciendo su primer informe en el cual se constatarán todas las irregularidades y todos aquellos procesos que pueden mejorar, y no estamos pensando por ahora en terminar la intervención. Por otro lado, el tema de la ayuda económica que está aprobada por ley, nosotros como Ministerio de Salud Pública ya hemos entregado toda la información que se nos ha pedido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y por parte del Banco República, y ahora queda un poco en manos de ellos y de la respuesta que le dé CASMU a las solicitudes que le hacen estas dos entidades, el MEF y el Banco República, a CASMU y también República FISA para poder concederles este préstamo. La ministra de Salud Pública hizo estas declaraciones en la presentación en el Ministerio de un nuevo organigrama, una nueva estructura, una nueva guía vinculada al sector médico para el tema cardiovascular, sobre todo enfermedades cardíacas, que siguen siendo las enfermedades que más matan en nuestro país y en muchos países del mundo. Estamos en la Semana del Corazón y en este marco la ministra Rando decía lo siguiente. Nosotros, el Ministerio de Salud Pública es un ente regulador, pero la parte científica suele aportarla la Universidad de la República con nuestros técnicos, por supuesto, pero es de suma importancia. Por eso es que hoy en día las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en nuestro país y han sido en los últimos 15 años la causa más importante de muerte a nivel mundial. Es fundamental que nos preocupemos en lo que es la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares, y eso es el control de los factores de riesgo. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, ni más ni menos que las dislipemias son uno de aquellos que podemos controlar y que realmente tiene un peso importante. Los datos de la encuesta ENFRENT, de la encuesta que se hizo de Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles en nuestro país, dieron que entre las personas de 25 a 64 años, una de cada cinco tiene dislipemias. Es un número realmente importante. Y si nosotros acotamos esa edad entre las personas de 55 y 64 años, esa cifra aumenta a un 35%. Por lo tanto, tenemos una enorme cantidad de la población, un porcentaje muy importante de la población que tiene este factor de riesgo y por lo tanto hay que saber atenderlo, hay que saber diagnosticarlo y hay que saber qué hacer con ello. Entonces, estas guías, que son para mayores de 18 años, tienen como objetivo justamente guiar la acción de los profesionales de salud. Están dirigidas a los profesionales de salud para que los mismos tengan una guía en cuanto a lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de los pacientes con dislipemias. Allí la ministra hablaba de las dislipidemias que tienen que ver con una concentración elevada de colesterol y o triglicéridos o una concentración baja de colesterol. Es decir, eso es lo que de alguna manera tiene que controlarse. O un aumento muy fuerte de colesterol o una baja muy fuerte de colesterol que de alguna manera afecta desde el punto de vista cardiológico. A eso hacía referencia y es parte de lo que establece esta guía que se presentó en el Ministerio de Salud Pública. Seguimos el tema de salud, pero nos vamos al Parlamento, porque en el Parlamento Nacional se hizo una actividad en la cual iba a estar Karina Arando, pero no estuvo porque estuvo en el Ministerio. Sí estuvo el presidente de ACE, sí estuvo la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, sí estuvo la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, y estuvo también Ana Bianchi, que no tiene que ver con la senadora, sino que Ana Bianchi es la directora del servicio de intervenciones quirúrgicas fetales del Hospital de la Mujer, que está en el Peñarroel, porque justamente se han hecho unas 20 operaciones de espina bífida y también unas 7 que tienen que ver con la separación de gemelares, sobre todo cuando uno de los gemelos no tiene las condiciones como para nacer, pero está afectando al otro que sí puede tener una supervivencia. Justamente hay que hacer una separación. Todo esto dentro del feto. Estamos hablando de operaciones ambas a nivel fetal. Una de las cosas que se indicaba por parte de la doctora Ana Bianchi que esto antes se hacía en la República Argentina, cuando no se podía hacer aquí, se empezó hace muy poco, hace en 2000, 2000 y pico, se empezó a hacer aquí en nuestro país, 2020, se realizaron sobre todo los vinculados a las operaciones de separación de gemelos, y la característica que tenemos es que somos el único hospital público que lo hace. En Argentina y en otros países de Latinoamérica que se han hecho antes, se hacen todos en sanatorio privado. Por eso es que también, en algún caso, se les cubre cuando pide alguna, por lo menos dos mujeres argentinas y una paraguaya, han venido a operarse aquí, a nivel fetal, porque no podían hacerlo en sus países porque tenían que pagar. Y se les ha cubierto esa operación y se ha hecho aquí en Uruguay. Por lo tanto, esto era algo que se destacaba también en la actividad. Ayer era una especie de homenaje a las madres. Había muchas madres allí con sus bebés, sanos por suerte. En el salón de fiesta, era justamente esta actividad estaba marcada en eso. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Ana Bianchi, la directora del servicio justamente de intervenciones quirúrgicas fetales del Hospital de la Mujer. Lo que hacemos en honor a las madres y a todos los niños operados del Centro del Perea Rosell de Cirugía Fetal, de ACE y Facultad de Medicina, en el cual llevamos ya 20 cirugías de espina bífida realizadas. Y bueno, quería mostrarle los niños, la evolución, lo que todo al pueblo le hablamos de hacer el intervencionismo y parecía fantasía, que vean la realidad, que vean cómo están los niños y que esas madres que tuvieron tanto valor de enfrentarse a una cirugía fetal en el útero para poder solucionar el defecto que tienen esos niños de nacimiento. Bueno, hacerles un honor y mostrar todo esto. También hemos operado embarazos gemelares, ¿no? 20 de espina bífida. ¿En qué tiempo se han cuantificado esas operaciones? Bueno, nosotros empezamos con la idea de hacer el centro para el año. Empezamos en el 20, cuando en el 2020 empezó la pandemia y estos niños no podían ser trasladados. Entonces, a Buenos Aires o a operarse al exterior. Entonces, allí empezamos con la idea, empezamos primero con la cirugía láser, conseguir todo el equipamiento a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que fue la que compró todo este equipamiento para poder realizar estas cirugías tan costosas. Y bueno, y allí después en el 21 empezamos a realizar estas cirugías. La primera de mielomeningocele junto con el equipo de Brasil de la doctora Denise Lapa, que ellos se venían todo el equipo aquí para operar con nosotros, hasta que bueno, ahora actualmente ya estamos capacitados para realizarla nosotros de todo el equipo de Uruguay y poder ofrecer estas cirugías a nuestras madres. ¿En qué consiste esta cirugía para el que no sabe? Esta cirugía es para son bebés que tienen, cuando uno le hace las ecografías, le encuentra un diagnóstico de una espina bífida, o sea que la columna no se cerró adecuadamente, quedó abierta. Y todo el contenido que tiene la columna dentro sale al exterior a la cavidad amniótica. Y eso, a medida que pasan las semanas de embarazo, les va afectando y son niños que después tienen dificultad para el caminar, tienen problemas de esfínteres, tienen problemas motores y hay que hacerle una derivación porque son esos nenes que nacen con la cabecita muy grande y hay que derivarle el líquido amniótico. El líquido cefalorraquídeo, lo que nosotros tratamos es operarlo adentro el defecto para que la médula no se afecte tanto y mejorar la calidad de vida de estos niños y que puedan tener una motricidad como ustedes están viendo acá los niños, cómo mueven sus piernitas, y para nosotros realmente eso es una satisfacción enorme. ¿Separaciones gemelares cuánto se habían hecho ya? Y separaciones gemelares empezamos en el 2020 a hacer cirugía TRAP, que es un monocorial, un embarazo que comparte una sola placenta, con un gemelar normal y el otro que no está desarrollado, no tiene forma, pero le saca bomba, le saca sangre al bebé normal y termina muriendo. Eso ya llevamos 7 hechos y además estamos operando a madres de mutualistas, de seguros privados y algunas de ACE, pero en realidad todas las que hemos operado no son de ACE. Muchas de mutualistas del Estado y muchas de seguros privados. ¿Están viendo del exterior hacer eso? Bueno, hemos operado 2 pacientes de Argentina porque nuestro centro es público, es un hospital público y gratis, entonces le permite tener acceso a todas las madres del Uruguay, pero la Fundación también financia algunas madres que vienen del exterior para que sean operadas aquí porque ellas no tienen acceso en su país. Vino una madre de Rosario, vino una madre de Misiones, vino una madre de Paraguay, de Asunción, porque en sus países aún son privadas y tienen un alto costo para la familia y no tienen acceso. Ahí tenían lo que decía la doctora Ana Bianchi. Hacemos la pausa y nos metemos en temas un poco más políticos. En el ámbito político, uno de los temas que ha quedado pendiente de aprobación allí parlamentario tiene que ver con el proyecto de ley de regulación de los trabajadores de plataformas digitales que tengan, en este caso, traslado de bienes o traslado de personas en el ámbito laboral. Reitero, porque muchas veces se confunde y se cree que se está regulando todo lo que se trabaja en plataforma. No. La idea, en principio, es regular estas dos instancias laborales, el traslado de bienes o el traslado de personas. Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados por la mayoría de la coalición republicana y con el voto contrario de Frente Amplio. Y en el Senado, como Cabildo Abierto tenía algunas dudas, no se pudo tratar. La semana pasada estuvo el Ministerio de Trabajo en comisión explicando un poco el proyecto y viendo si convencían a Cabildo. Se considera que sí, que lo están haciendo. Necesitan los votos de Cabildo Abierto porque los de Frente Amplio no los tienen. ¿Por qué no los tienen? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el senador Oscar Andrade, senador del Frente Amplio, del Partido Comunista, de las razones por las cuales ellos consideran que no debería aprobarse este proyecto, que es un proyecto que no es bueno y que debería esperarse, teniendo en cuenta que está por establecerse un nuevo gobierno a partir de fines del mes que viene, se debería esperar a la nueva administración y de esa manera legislar en ese sentido. Reitero que la posición de la actual coalición de gobierno, del oficialismo, es aprobar este tema. Se ha hablado de tener una sesión extraordinaria sobre esta instancia después de las elecciones, es decir, en el mes de noviembre, donde falta solo la media sanción del Senado sin hacer modificaciones para que no vuelva a la Cámara de Diputados y sea ley. Vamos a escuchar lo que decía Oscar Andrade sobre lo negativo del proyecto. Lo que ese argumento es insólito. Dice, no, pero están peor porque están desregulados. Bueno, si vamos a hay 200.000 trabajadores que cobran menos del mínimo. Entonces legislemos un mínimo especial para esos trabajadores que cobran menos del mínimo. O sea, que haya empresas que violenten las leyes laborales no quiere decir que entonces hagamos leyes laborales a medida para los que están violentando las leyes laborales. Esa no puede ser la forma de legislar en un tema tan delicado como este. Tan delicado, tan duro, porque todos sabemos que está, en teoría queremos colocar parámetros en contra de los abusos. Y menos de esta forma. Y menos sin tiempo de discusión. Y menos sin acuerdos sociales de un tema que requiere acuerdos sociales. Hay más. Bueno, el TCA opinó sobre el tema monotributo. Acá estamos legislando, ¿no? Y tuvimos en consideración lo complejo sobre lo que estamos legislando. Creo que no. Y no está bueno legislar así. A los solos efectos de la seguridad laboral, en el resto no son empresas. En el resto no tienen relación de dependencia. O sea, ¿por qué tomamos partido sobre algo que si en la exposición de motivo decimos es motivo de litigio? Miremos lo que es la jurisprudencia uruguaya. Y la jurisprudencia uruguaya en esto es contundente. Yo entiendo lo de las herramientas, pero ¿cómo en el mismo artículo que hablamos de las herramientas ponemos la seguridad, la higiene, los comedores? ¿Cómo un trabajador dependiente va a tener que hacer cargo de eso? Estamos escribiendo en contra de toda la normativa laboral que existe en el país. Es más, en contradictorio con otra parte de la misma ley. Entonces, nos parece que esto que estamos haciendo es grave, no nos dimos el tiempo. ¿Cuál es el apuro de legislar en contra de lo que la jurisprudencia ha lavado a favor de los trabajadores? Porque estamos legislando en contra, ¿no? No quiero que nadie nos hagamos lo distraído. En el sentido de que son claras las sentencias, clara la mirada judicial, porque les hacen incumplimiento. Laudo, sea monotributo, no queda claro los componentes cuando el despido, no queda claro el trabajo en pausa, no queda claro, ahí no cobra nada, ¿no? Ahora, ¿estudiamos lo suficiente? Sí, googleado, no en pausa, ¿no? ¿Estudiamos lo suficiente como para tomar una definición en ese milímetro de la negociación colectiva? Bueno, parece que no. Y en opinión de todos los catedráticos de Derecho Laboral que fueron a diputados, en el Senado no tuvimos posibilidad de intercambiar, es claro que es mucho más lo que recorta esta norma que lo que puedo otorgar, porque lo que puedo otorgar es componentes de información que están con una ambigüedad enorme, enorme. Acá en el artículo 3. Entonces, repito, si no queremos ser parte de quienes estamos legislando para que trabajadores que son abusados en sus condiciones, porque el que me diga que un trabajador suelto puede negociar en pie de igualdad con una multinacional, pierdan los juicios mañana, porque estamos legislando hoy de apuro aparte. Aparte de apuro, porque estoy convencido que hay legisladores acá que si estudiaran este tema no estarían redactando las cosas como están redactando acá. De apuro. Démonos tiempo para hacer las cosas bien, de un tema complejo. Si reconocemos que es complejo, no es la forma de tratarlo. Ahí tenía lo que decía Andrade respecto a esta temática. La senadora Graciela Bianchi finalmente va a ir tercera en la lista de Aire Fresco, el sector de la calle Pou. Ella ayer fue consultada también por este tema, porque se había hablado de que, bueno, que había dudas sobre la lista, se había indicado que habían querido subir a Susana Arbeleche, que Arbeleche finalmente va a ir penúltima en la lista porque no quiso. No aceptó ir en los principales lugares. El primero de los lugares lo va a ocupar, obviamente, la calle Pou. En el segundo lugar va a estar Álvaro Delgado. Y el tercero lo va a ocupar Graciela Bianchi. Dice Bianchi que ella nunca dudó de esto, que fueron especulaciones mediáticas y también, en algún caso, habló de fuego amigo o fuego enemigo. Dice que todavía no ha discernido si también hubo fuego amigo, hablando también del Partido Nacional, que intentó establecer dudas sobre el lugar en el que iba a ir ella en la lista, y dijo que ella siempre estuvo segura, ella sabía qué lugar quería y es el lugar en donde está, dijo Bianchi. Algo bien debo haber hecho, agregó la senadora, que se calificó como luisista. Yo soy luisista, dijo, yo soy de Luis Lacalle Pou. Vamos a escuchar lo que manifestaba Graciela Bianchi sobre ese tercer lugar que le toca en la lista de Aire Fresco. No sé si fue un amigo o fue un enemigo, para decirlo entre comillas. Yo siempre supe dónde iba. Me callé la boca. Me fui víctima de noticias falsas, que tanto es que me cuestionan a mí, de medios de comunicación, no solamente de algún periodista. Y yo me callé la boca, porque sabía dónde iba y dónde yo quería ir. ¿Respaldo ese donde venía? ¿De Delgado, de la calle? Bueno, nosotros somos un grupo de amigos. Yo soy luisista, mi líder es Luis, y somos amigos de Álvaro, de Martín, y por lo visto trabajé bien en el Senado. Usted no descarta el fuego amigo. Bueno, en política nunca hay que descartarlo, pero yo creo que no, porque yo siempre supe. Hubo rumores y cosas, a mí me llamó la atención más de un comentario que se hicieron en algunos medios, me molestó bastante porque me tuve que callar, lo peor que me puede pasar a mí, porque no quería comprometer a mis compañeros que estaban negociando. Yo me mantengo al margen de la negociación de la confección de listas, pero mi lugar nunca estuvo en duda. Y bueno, ahora la verdad llega el tiempo y ahora voy a pedir que me pidan disculpas, porque en realidad en algunos medios hicieron comentarios muy descalificantes y bueno, yo me lo tengo que bancar, pero mi familia, por ejemplo, no. Y yo también estoy un poco cansada, porque yo lo único que hago es trabajar. Ustedes saben, me podré equivocar como todo el mundo, pero ustedes viven a mí siempre acá trabajando. Yo fui un pilar de negociación para el gobierno, tengo un relacionamiento de enorme respeto, de lealtad al presidente, no de incondicionalidad, y eso es necesario para un gobierno, y para un partido y para un líder, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Ahí tenían a Bianchi entonces hablando de su situación personal, marcando que ella se considera un pilar importante dentro del también de la negociación política dentro del Senado, y que le va a pedir a algunos medios y a algunos periodistas que le pidan, que les den, en este caso le entreguen disculpas, porque considera que habían hecho análisis equivocado respecto a cierta penalidad que podría tener ella por algunas expresiones o por algunas acciones que ustedes saben generan redes sociales. Lo peor que me puede pasar a mí, dijo, es tener que callarme, dijo Bianchi. Lo hice, pero ahora que de alguna manera se confirma lo que yo ya sabía, que voy tercera en el lugar al Senado por aire fresco, sería bueno que aquellos que cometieron el error lo reconozcan, manifestó. No descartó fuego amigo para este tema. Es decir, que haya salido dentro del Partido Nacional esos análisis y esas críticas. Veremos finalmente cuál es la situación política de aire fresco a partir de estas declaraciones. Hoy Bianchi es vicepresidenta de la República y habló de otro tema, habló obviamente de lo que tiene que ver con la sesión que se tendría que hacer la semana que viene, vinculada al aceptar la renuncia de Charles Carrera, y eso es lo que vamos a estar comentando luego de los consejos comerciales. ¿Qué se sabe de lo que va a ser la actividad parlamentaria vinculada al pedido de renuncia de Charles Carrera tras el pedido de desafuero por parte de la justicia en torno al tema del caso Víctor Hernández y abuso de funciones que la fiscal Porteiro le estaría investigando al senador del MVP? Bueno, primero que se necesitan 12 firmas de senadores para convocar a una extraordinaria, porque estamos en receso, recuerden, y tiene que ser una actividad extraordinaria. El miércoles que viene hay comisión permanente, así que tal vez podríamos descartar el miércoles, aunque no va a ser una reunión muy larga, porque va a ser una reunión para aprobar algunas veñas y veremos si alguien quiere hablar en la media hora previa. Pero el miércoles que viene hay sesión de la comisión permanente. Acá lo que se tiene que reunir es el Senado, porque la renuncia de un senador la tiene que tratar la Cámara correspondiente, al igual que la renuncia de un diputado la trata la Cámara de Diputados. En este caso la Cámara de Senadores se tiene que reunir. Se ha conocido que el coordinador de la bancada del Frente Amplio, que es el senador José Carlos Mahía, pretende esperar a que sea Argimón la que esté en el cargo de vicepresidenta para realizar la negociación. La idea de Frente Amplio es intentar que no se haga debate bajo el mote de que no se quiere que se haga un acto político de la actividad de renuncia. Pero del otro lado lo que se manifiesta es que el Frente Amplio nunca ha querido dialogar sobre este tema. Y no lo hizo ni en la investigadora, que no integró con legisladores y que además no concurrió los que eran citados del Frente Amplio a la misma, ni tampoco cuando se hizo el debate en el Pleno de la Cámara de Senadores sobre el informe, el único informe que tenía esa comisión, que fue además lo que finalmente se elevó a la justicia y que Fiscalía, tomando esos datos que se elevaron de esa investigadora, es que hace el pedido de desafuero del senador Charles Carrera. En todas esas actividades parlamentarias el Frente Amplio nunca participó, nunca concurrió. no parece, en este caso, algo que de alguna forma se quiera desperdiciar por parte del sector oficialista, que teniendo ahora que estar para votar en la renuncia de Charles Carrera, se pierda la oportunidad justamente de poner el tema a la mesa. Yo creo que se van a poner el tema a la mesa, supongo que Gandini lo hará. Nos decía la senadora Bianchi que la única vez que no hubo debate en un pedido de renuncia fue cuando la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, porque se consideró allí que era un tema institucional. Pero aquí me parece que, reitero, teniendo en cuenta que Frente Amplio nunca ha querido debatir el tema del uso del hospital policial y la situación de Víctor Hernández, esta vez es muy difícil que Frente Amplio no entre a votar la renuncia de su propio senador. Esto era algo que la propia Bianchi manifestaba. Creemos que seguro que la intención va a ser de debate. Veremos cómo se negocia y veremos finalmente cómo se cierra esa instancia. Pero eso estará la coordinación. Una coordinación que hay que recordar que Frente Amplio no está concurriendo, porque Frente Amplio, cuando pusieron la ley de medios de forma grave y urgente, sin consultarlos, definió no ir más a las coordinaciones. En este caso, obviamente, va a haber una coordinación individual con Beatriz Argimón, según ha indicado el senador José Carlos Maia. La actual vicepresidenta Graciela Bianchi al respecto decía lo siguiente. No es sencillo. Supongo que hoy de mañana habrá entrado formalmente la renuncia, esta noche no había entrado. Entrada la renuncia oficialmente, porque lo que nos llegó anoche fue la comunicación de la Suprema Corte solicitando a través de dicho poder del Estado el desafuero. Recibida la renuncia, se cita a sesión extraordinaria, pues estamos en receso, y se acepta o no la renuncia, porque hay algo que tiene que quedar claro. Los fueros son del Parlamento, no son de los legisladores, porque yo veo que se maneja, y esto es muy importante aclararlo, quiere decir que por eso nosotros aceptamos o no la renuncia. Obviamente que en este caso, al menos por lo que sé de la coalición, se le va a aceptar. Podríamos no, pero se le va a aceptar. Esta citación... Perdóname una cosa, se necesita mayoría simple, ¿eh? O sea, que no hay mayoría especial para aceptar la renuncia. Perdón usted. ¿Esta citación es del Pleno de la Cámara o de la Comisión Permanente? No, es de la Cámara. Los fueros son del Parlamento, de la Cámara de Senadores en este caso, y está previsto por la Constitución la Comisión Permanente, qué funciones tiene o qué competencias tiene. Esto es una competencia del Senado. ¿Durante esa sesión se abre debate, se abre la posibilidad de que se debata, se fundamenta el voto? ¿Cómo se va a resolver? Es una sesión lamentable, porque todos estamos muy mal por estas cosas, pero ¿se puede debatir o no? Hubo casos en que se llegó a acuerdo político de no debatir, por ejemplo, cuando renunció el vicepresidente Sendic. Hubo un acuerdo de todas las bancadas y no se debatió. No sé qué es lo que se va a adoptar en este momento, porque no hemos tenido tiempo material de poder reunirnos con los coordinadores. Hasta ahora en este tema el Frente Amplio no ha participado, la investigadora no participó y no ha entrado en debate. ¿Qué entiende usted que sería lo correcto en este caso? Mi opinión no es importante. Yo tengo que consultar a mis colegas y ver qué es lo que vamos a hacer. Es un proceso muy largo. Yo integré la comisión investigadora. Fue un proceso de casi 9 meses, más las investigaciones que había hecho el Ministerio del Interior. Una persona con el alta médica del Hospital de Clínicas haya estado casi 3 años, él y su hermano, internado en el Hospital Policial y recibiendo un sueldo que se pagaba con tickets de alimentación, que es efectivamente un dinero que no corresponde que se disponga, sino donde juez, por lo menos, ¿no? No, a mí cuando se habla de solidaridad, la verdad me molesta bastante, porque no nos tomen el pelo a los ciudadanos. La solidaridad, si yo la quiero hacer, tengo que usar mi bolsillo. ¿Se podría haber gestionado un resarcimiento de parte del Estado, entendiendo que el daño físico que se le hizo a la persona fue de parte del Estado? Bueno, ellos hicieron, los hermanos Hernández, con los que tenemos estrecho vínculo porque estaban interesados en que está institucional, ¿no? Yo soy senadora. Hicieron un juicio de daños y perjuicios y daño moral E increíblemente, en primera y en segunda instancia, no sé si hubo casación, no me acuerdo, no le dieron la razón. El argumento jurídico es que no se encontró el nexo causal entre la bala que dejó cuadrapléjico al señor Hernández y de dónde salió la bala, si efectivamente salió o no de la comisaría o de la casa del comisario. ¿Qué pasó con la parte penal, que fue lo que perjudicó el resarcimiento civil? Prescribió insólitamente también, pasaron 5 o 6 fiscales, 4 o 5 jueces, y dejaron pasar, y lo digo a responsabilidad de lo que estoy diciendo, 10 años, que es el periodo para que prescriba en la parte penal. Podría haber sido, sin ninguna duda, lesiones gravísimas. Entonces, lo que le faltó a la justicia civil, que la puedo entender, no justificar, es no hacer, haber hecho el resarcimiento que correspondía. Reitero, técnicamente porque no encontraron el nexo causal. ¿Por qué? Porque no se investigó la parte penal. Ahora bien, Chi, ¿cómo se toman las declaraciones ayer de Carrera? Que si bien no adjudicaba intenciones, decía que le parecía extraño que esto saltara ahora y él insistía con que hubo persecución política hacia su persona. Miren, yo con Charles Carrera sabe que yo lo he hablado con él más de una vez esto. No entiendo cómo es que se dejó llevar por la creencia de que acá no iba a pasar nada, porque lo que pasó con la fiscalía es que fue lenta y se cambió de fiscal. No, fíjese que este proceso lleva casi 3 años. Pasó el fiscal Lagner 2 años sin que se moviera el expediente. La fiscal Portero lo tiene desde diciembre, después del impulso que dio la comisión investigadora. ¿Cómo van a decir eso? Yo lo que les pido a la oposición, pensando en el Uruguay, que no se hagan ese tipo de afirmaciones. No es un tema político partidario, para mí al menos. Es muy peligroso para la estabilidad republicana que se adjudiquen ese tipo de intenciones a un gobierno, a la fiscalía, que ustedes saben que yo he sido muy crítica, pero bueno, es decir, hay fiscales probos y fiscales que se deciden a investigar. Y además, ninguna intención de un gobierno que ha sido vapuleado por inventos y filtraciones a la prensa en forma ilegales. La que habla hizo una denuncia, junto con Sergio Botana, una denuncia penal por las filtraciones ilegales. Nosotros no hicimos nada de eso y, sin embargo, hemos esperado pacientemente que la fiscalía, cuando se le ocurrió actuar, actuara. ¿Cómo toma que dirigentes fundamentalistas han destacado la actitud de Carrera al renunciar a su cargo? Mire, yo lo lamento por Carrera, porque la verdad es que yo siempre tuve buen vínculo, yo recito archivos, yo lo lamento por Carrera, mi opinión personal es, por favor, personal, no involucro a mi partido ni a nadie, es que lógicamente para el Frente Amplio en este momento le resultaba, conociendo los antecedentes, supongo que lo conocerán, imposible no levantarle los fueros. Entonces, imagínense ustedes una sesión del Senado donde el Frente no le levante los fueros, que se necesitan 2/3. No tiene nada que ver con el tema de los fueros de Manini y Ríos. Cada vez que vuelven a esa situación, yo les recuerdo que la senadora Carmen Haciaín y quien les habla estudiaron el tema estrictamente desde el punto de vista jurídico, y en el caso del senador Manini y Ríos no había elementos de convicción suficiente para levantarle los fueros. Lo hicimos por razones jurídicas, no por razones políticas. Esto es claramente, hay muchos elementos para incluso tipificar algún otro delito más que lo que la fiscal en primera instancia, por lo que la fiscal en primera instancia pide el desafuero. Entonces, seguro la sesión es la próxima semana, eso no hay duda. Bueno, estamos tratando, estas cosas no nos gustan a nadie. El que crea que esto le gusta a alguien, bueno, es porque tiene la mente bastante complicada. No, nosotros queremos terminar este asunto lo más limpiamente posible, o sea, citar lo antes posible la sesión extraordinaria del Senado y considerar la renuncia. Si se aprueba la renuncia, ¿no es necesario aprobar el desafuero? No, en principio no. En principio no. Estas cosas, yo que soy abogada, consulto mucho con constitucionalistas, porque no se puede hablar de lo que no se sabe. Bueno, yo la verdad que esto es un tema muy especial, muy raro, no hay muchos antecedentes que puedan estudiarse, pero claramente al aceptar la renuncia, él no tiene más fueros. ¿Cree que Charles Carrera debería renunciar también a su postulación al próximo Senado? Vuelvo a la opinión personal. Sí, creo que sí. Creo que por el bien de todos, empezando el Frente Amplio, debe apartarse. Yo, en conversaciones privadas con él, le dije más de una vez, mirá que la cosa está complicada, a ver, pero bueno, los que estuvimos en la comisión investigadora, además recibimos declaraciones de los ex jerarcas y jerarcas actuales del Instituto de la Sanidad Policial, las pruebas son impresionantes. En esta semana hubo resolución, o estos días hubo resolución en la justicia civil por una secretaria del MPP, ahora lo de Charles Carrera, ¿usted cree que esto...? Con esta actitud es muy, muy grave del senador Carrera, la senadora Pereira tendrá que responder por el uso indebido del hospital policial. En el caso de Víctor Hernández, entonces, ¿se cree que ahí hubo una intención de tapar algo por parte del Ministerio del Interior? Yo no tengo ninguna duda, vuelvo a hablar a título personal, porque como estoy en ejercicio de la vicepresidencia, no tengo inhibiciones constitucionales, pero por eso a mí no me gusta ser vicepresidente. A ver, sí, sin duda, lo que no pudimos llegar a saber, ¿qué fue lo que se quiso tapar? Podemos tener sospechas, podemos tener indicios, podemos tener datos de mucha gente, de muchos testigos, de peritos, pero que en realidad, como el proceso de investigación penal fue un desastre, no se pudieron peritar ni las armas, o sea, en el momento no se preservó la zona, lo básico. Entonces, evidentemente, ¿por qué razón llegamos a la conclusión de que se intentó tapar algo grave? Por lo que decía el maestro Couture, las reglas de la sana crítica, el sentido común. Por algo muy grave se hizo semejante, vamos a hablar, yo voy a hablar de actitudes, gestiones, decisiones graves. 9:00 a.m. nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde, hasta luego.